somos obreros, la clase preferida. Bueno, y ahora vamos a escuchar una nota que hicimos hoy, acá en Bolsón, que tiene que ver con, bueno, este cambio de gobierno, ¿no? Con los reajustes en los trabajadores estatales que se empiezan a dar a partir del cambio de gobierno, tanto provincial como municipal. Y que, bueno, está dejando, digamos, algo que de alguna forma ya se sabía que iba a ocurrir, que era una cantidad de gente sin trabajo. Se sabía que iba a ocurrir porque también se sabía que había mucha gente que estaba trabajando para este Estado rionegrino radical, digamos, con gobierno radical, que había sido, de alguna forma, había llegado a esos puestos de trabajo a partir de favores políticos, ¿no? Claro. Entonces, lo que se llama el clientelismo político. El clientelismo político. Muchos trabajos se daban a cambio de favores políticos, ¿no? Básicamente, por muchísimos años sucedió así en nuestra provincia. Claro. Ahora, el tema con todo esto es, no, me parece, ¿no? No confundir las cosas y no mezclar a quienes ofrecían estas migajas políticas con quienes muchas veces aceptan esas migajas políticas porque no les quedan demasiado otras, ¿no? Porque justamente son víctimas de ese mismo sistema gobernante que los hambrea y que los mantiene de alguna forma en una situación de desigualdad total, con salarios de mierda, para que cuando sean las épocas de las elecciones, van, te ofrecen unas migajas y vos aceptás porque realmente estás necesitado, ¿no? Entonces, bueno, acá se mezclan todas estas cosas y es muy difícil peinar todos los pelos con un mismo peine, me parece, ¿no? Es como complicado. Sobre todo porque seguramente los que son más desfavorecidos son los que menos tienen y otras personas que también estaban en sus puestos, en sus cargos, por favores políticos, pero en puestos más elevados, seguramente serán reubicados en otro lugar. O robaron tanto que ya ahora se pueden poner su propio comercio. Sí, si los echan no van a sentir ningún cimbronazo en su familia, mientras que otras personas, claro, que no tienen recursos, sí. Entonces, bueno, acá en Bolsón concretamente hoy estaban cortando la avenida San Martín un grupo de aproximadamente 20 mujeres, con algunas con sus hijos, algunas con sus compañeros. Bueno, y nos contaban, estuvimos charlando con ellas, nos contaban que son trabajadoras que dependen de provincia. Trabajaban en a nivel municipal, pero dependían de provincia. Por ahí, para quienes nos están escuchando de afuera, está bueno saber que acá hubo legisladores provinciales que salieron de acá, de Bolsón, y que muchas veces sostuvieron a mucha gente maniatada o a muchos votos maniatados, cuando ni siquiera les importaba sostener a la gente, porque realmente no les pagaban buenos sueldos ni les daban condiciones de trabajo dignas. Recordemos que condiciones de trabajo dignas son un salario que te alcance para la canasta familiar, y más allá de que creemos que la canasta familiar está arriba de los 5.000 pesos, dista mucho un salario de 2.000 pesos, ¿no? O sea que mucho más un salario de 1.000, 1.500 pesos. Dista también mucho el hecho de no ponerlos en blanco, de no darles una obra social como corresponde, de no hacerles los aportes jubilatorios, de no hacer todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos la charla con estas trabajadoras que estaban cortando hoy la avenida San Martín dentro de este contexto, y no nos olvidemos que estas familias son familias de gente, digamos, que necesitaba ese trabajo para vivir, ¿sí? Vamos a escuchar. Ahorita y con la mamita después podemos hacer

pero además no se les hacen los aportes jubilatorios, no se hace nada, ¿no? Y esto desde hace 7 años, decían ellas mismas, ¿no? Están así. Así que bueno, una barbaridad que muchas veces hemos intentado denunciar a través de marchas, de movilizaciones, digo, los docentes, no solo en el sector docente, sino en todos los sectores estatales de la provincia, ¿no? Una metodología que durante 30 años han construido los radicales y que hoy, aparentemente, por lo menos al decir de estas trabajadoras, tampoco encuentra respuesta en la gobernación del Frente para la Victoria, ¿no? Con lo cual, yo vuelvo a pensar en que este sistema de representatividad, de democracia representativa, no funciona, ¿no? Que lo que nos está haciendo falta es una democracia participativa, son formas de organización horizontal, y bueno, y en eso estamos con este programa del CITER, ¿no? De empezar a pensar en formas de organización que no repitan estas cuestiones con los cambios de mandatos, ¿no? Que no sea asume una conducción o asume una gobernación o una intendencia y va para un lado y beneficia a algunos, y asume otra gobernación, otra intendencia o otra conducción y beneficia a otros, ¿no? Esto, sin dudas, es algo que yo creo que en estos tiempos está empezando a cambiar. Nosotros acá como CITER Bolsón no tenemos una conducción, no tenemos una comisión directiva, trabajamos en asamblea, lo venimos sosteniendo y de alguna forma venimos tratando de practicarlo como una forma de mostrarnos a nosotros mismos que podemos trabajar de esa forma, de la misma manera que van a ir viendo cómo en este programa, que es el programa de CITER, vamos rotando los compañeros. No siempre estamos los mismos al frente del micrófono o los mismos al frente de la producción o de la operación, ¿no? No, la semana que viene seguramente van a estar otros compañeros. Ahí va a estar Andrea, dice que Andrea, va a estar. Andrea, Poli, Marcos. Muy bien. Claudio. Claudio también. Por hoy avisó que no puede. Bueno. Pero volviendo sí. Por ahí al tema, que esto va a ser también un proceso, no sé si largo, pero difícil de revertir, porque cuando la gente ha aprendido a vivir de una forma que no es la libertad, el cambiar eso por autodeterminarse y por elegir por sí mismo es un gran paso, pero bueno, es también posible darlo y que todos vayan tomando conciencia de que, bueno, que la defensa de los derechos es algo que tenemos que hacer cada uno y sobre todo haciéndolo unidos con otros. Claro. Y entendiendo que los derechos de los trabajadores es de todos los trabajadores, ¿no? Porque muchas veces, no digo particularmente estas personas que estaban hoy, pero muchas veces estos trabajadores que algunos están quedando en la calle con este cambio de gobierno fueron los que estuvieron de la vereda de enfrente cuando algunos trabajadores reclamábamos por nuestros derechos frente a ese gobierno, ¿no? Y un poco de esto se trata. Ya que estamos teniendo este ruido, esta interferencia tan fuerte, vamos a avisar que bueno, que estamos teniendo problemas con la consola, ¿sí? Porque somos una radio popular que no maneja grandes fondos y que, bueno, a veces sale con estos ruiditos, con estas cosas que nos gustaría que no fuera, pero que de alguna forma son... y que vamos a ir tratando de mejorar metiéndole cabeza, metiéndole ganas con los aportes, con las cosas que venimos haciendo para que la radio mejore un poco. Así que pedimos disculpas a los que nos están haciendo el esfuerzo de oír, más allá de los ruiditos y de las cosas. Sí, también si alguien tiene una consola que no use o bueno, que también se da bienvenida acá a la radio. Bueno, ya que estamos, mandamos ahí el... Sí, el chivo. Bueno, también con respecto seguimos con los trabajadores estatales, ¿no? De alguna manera, y recientemente salió en el diario Río Negro una nota que habla de que la propuesta del gobernador Beretinmec sería de un 20% de aumento salarial para los estatales. Este debate entre el gobierno y los gremios comenzará en febrero, previéndose su aplicación a partir de marzo. El esquema que se aplicaría en forma escalonada dependerá esencialmente de la resolución final del número de personal estatal y la incidencia salarial. Estamos leyendo una nota publicada por el diario Río Negro, ¿no? Sí. En el que, bueno, menciona varios sindicatos, no veo a CITER entre medio, pero bueno. Seremos parte de esa discusión salarial, seguramente. No creo que sentados en la mesa de paritaria, pero bueno, seguramente seremos parte de esa discusión salarial. Pero sí en la movilización, por lo menos desde acá, también desde este programa de radio, y bueno. Hay una situación particular, ¿no? Este año hay un compromiso para el 7 de febrero con la parte docente, sería, ¿no? Previéndose una singular discusión a partir de la incorporación de Marcelo Mango y parte de la UNTRA a la cartera educativa, dice el diario Río Negro. Bueno, ¿no? Una situación rara este año. No sé si la palabra es rara, pero bueno. Pero digamos que van a estar sentados de un lado quienes son el actual ministro de Educación y del otro lado quien era, digamos, el actual ministro de Educación y anterior secretario general del sindicato, que hasta ese momento era el único sindicato docente en la provincia de Río Negro, y del otro lado quien era el secretario adjunto de ese sindicato docente, que ya no es el único sindicato docente en la provincia, ¿no? Sí, digamos que, bueno, que un secretario general de la UNTER haya renunciado a su cargo para poder ser ministro de Educación también da cuentas de la posición en cuanto a valorar desde dónde se pueden cambiar las cosas en educación. Pareciera que hubiera perdido la fe en la lucha y que hubiera considerado que se puede hacer mucho más en educación desde el gobierno. Así que, bueno, ahí vamos a estar. Son formas y veremos cómo ocurren las cosas, pero sin duda nuestro posicionamiento es que es muy difícil poder separar las cosas cuando uno es patronal y sindicato a la vez, ¿no? Y organización obrera a la vez. Sí, que también esto tiene que ver con una forma de sindicalismo, ¿no? Que no es justamente la que nosotros adherimos, ¿no? El sindicato es de los trabajadores y el gobierno es el gobierno y en nuestro caso es la patronal, bueno, como decían ustedes. Entonces, cuando se confunden las cosas, están del otro lado para mí ya a esta altura, ¿no? Es como muy difícil pensar que en ese lugar puede hacer algo bueno por los trabajadores. Si hace algo bueno, bienvenido sea, pero ya no, o sea, me parece como que, bueno, que ya adhiera un proyecto político económico que tiene que ver con otras cuestiones y no con la realidad de los trabajadores en sí. Sí, y más allá de que lo que la gestión del ministro sea, entre comillas, buena o mala, digamos que no es en la forma en que creemos que se hacen las cosas, o sea, no se puede delegar en una sola persona toda la sabiduría y que los demás nos quedemos sin participar y sin elegir lo que queremos como trabajadores. Entonces, supuestamente para eso se había candidateado. Uh-huh. Además que, bueno, más allá de todo, con algo con lo que claramente nunca acordamos, fue con esto de ser parte de un gobierno cuya cabeza, visible por lo menos, era el exgobernador Carlos Soria, una persona con la que, bueno, nosotros nos sentimos totalmente del lado de enfrente. Más allá de que de ninguna manera podíamos apoyar tampoco a César Barbeito, que estaba del lado del radicalismo, ¿no? Pero justamente nos parece que no sirven estas cuestiones de la representatividad porque nos meten en este tipo de trampas, ¿no? Elegí entre esto y esto es como no poder elegir nada en realidad, ¿no? Así que bueno, desde el momento en que la cúpula de, o la conducción del sindicato docente que existía hasta ese momento pasó a ser parte del gobierno de Carlos Soria, a nosotros nos quedó muy claro que de ninguna manera podíamos seguir creyendo en esa vía de organización de los trabajadores, ¿no? Sí, esto sin desmerecer a todos los compañeros que todavía están, esperando y tratando de analizar esto, porque tomó por sorpresa a muchos y nosotros en nuestro lugar estamos haciendo lo que creemos, pero bueno, hay también muchos compañeros en las bases que van a ir viendo y analizando por sí mismos cómo son las cosas. Y que si estamos del mismo lado nos encontraremos seguramente en las calles, nos encontraremos seguramente en las luchas, así que bueno, no se trata de sacarle factura a absolutamente nadie, sino de tratar de ser lo más coherente posible con lo que uno piensa, ¿no? Y por otro lado, CITER acá en el Bolsón viene construyendo una organización horizontal, quizás diferente a otras, sin, como decías vos antes, sin secretario general, funcionamos en asamblea y también esto, ¿no? Ahora con este programa de radio y con otros proyectos que tenemos en vista, y bueno, estamos en eso, en esta construcción de algo diferente, algo nuevo, sin centrarnos en la crítica hacia lo otro, ¿no? Que eso quede claro, ¿no? Ya no nos centramos en la crítica hacia otro sindicato, sino que queremos construir nuestro propio sindicato con nuestra... una estructura diferente, ¿no? Que no se parezca a la del sindicalismo de los años 80 y 90, sino más bien a lo que se está construyendo en el sindicalismo, en lo que nos parece que son referentes del nuevo sindicalismo, como lo pueden ser las organizaciones de trabajadores de fábricas recuperadas, como lo son, un montón de organizaciones que empiezan a pensar en otras formas de organización de trabajadores que no son verticalistas, que no son representativas, sino que son participativas, horizontales, que le estamos apostando. Es un camino nuevo y hay que aportar mucho para que esto funcione también, ¿no? Sí, por ahí lo que decías resume un poco de que un sindicato no es su representante, sino que son las bases. Uh-huh. Entonces desde ese lugar nos paramos y bueno, empezamos a construir. Vamos a la música, Rafa.